casa, donde quiera que voy. No sé lo que haría sin ti. Te puedo ver en cada atardecer. Me miras y siento tu luz. Si viene alguna preocupación, te hablo y ya me siento mejor. No hay nada que no llenes tú. Eres el amigo más fiel, ese con quien tanto soñé. Nunca me fallaste cuando te llamé. Ahora solo debo intentar que estés orgulloso de mí, ser digno de ti, saber continuar la senda que empezamos antaño. Que empezamos antaño.